Hablar. Speaking. Poder hacer y saber hacer. En las frases que escuchará y repetirá a continuación, se ha incluido el auxiliar can. Preste atención a la pronunciación de la vocal A, que en las frases afirmativas e interrogativas se pronuncia con el mismo sonido final del artículo determinado the. Además, no le resultará difícil saber cuándo can significa poder y cuándo ser capaz o saber. Can I help you? He can swim. We can cross the bridge. I can play the piano. Can you help me? They can go to the theater. Ahora practique con las frases negativas. Oirá que el sonido de la vocal de can cambia. Los ingleses la pronuncian como la A de car, mientras los americanos la abrevian como en la A de angry. Un inglés lee las dos primeras frases y las otras dos un americano. He can't play tennis. Can't you help me? He can't play tennis. Can't you help me? Por último, pasemos a algunas frases breves. En las afirmativas, la vocal A de can es pronunciada de la misma forma por ingleses y americanos, usando el sonido inicial de la palabra angry. En cambio, en las frases breves negativas, la pronunciación se diversifica nuevamente, como en las otras negativas. Escuche y repita. Can you swim? Yes, I can. Can you swim? Yes, I can. Can you cross the bridge? No, I can't. Can you cross the bridge? No, I can't.